Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rizosónica. Me parece que estamos en el capítulo 31 y estamos en directo desde la pieza del mono. Y él está jugando a Barman en este momento. Ay, qué bueno, sí. Gracias. Estamos con el mono, con la Love. De ensayos nucleares. Neutrino, ensayos nucleares. Sí. Y con el Ed. El Carlos en este momento está en Osorno disfrutando de sus vacaciones con todos sus ramos aprobados. Disfrutando el programa por Messenger. ¿Qué nos trae este programa hoy día, linda? Ay, qué rico. Hoy día vamos a partir escuchando el remix que empiña de la canción de Knife Heartbeats. ¿Empezamos con eso? Sí, vamos a empezar con eso porque lo acabo ya. Sí, o sea, ya. Y después con dos canciones del disco de DJ Kicks de Hot Chip. Sí. Una es Cadémar de Tom C y la otra es My Piano de... Hot Chip. Ya. Eso es Rizosónica en el 88.9. Desde la Casa del Mono. En la Radioneta. Bueno, después de un pequeño pugilato aquí en el locutorio de Rizosónica por los tiempos que tenemos, vamos con el siguiente bloque. Linda. Así, súper rápido, súper rápido. Súper rápido porque tenemos cosas que hacer. Vamos a escuchar tres temas. El primero es de Annie Clark y su stage name es St. Vincent. Y ahora último sacó un disco que se llama... No, me parece que es homónimo. Sí, pues. No, me equivoco. No, el disco se llama Marry Me. Puro inventando. ¿No hay que ver? Mira si dice. Y bueno, esta mina ha tocado con Sufjan Stevens y le ha abierto los conciertos a Arcade Fire, a Midlake y a Siuxio, para que vayan cachando la talla de mina que es. La canción de este disco se llama Now Now, que me parece que es la que tiene arriba en su MySpace. Y después vamos a escuchar a Thieves Like Us. No. Después de esto vamos a escuchar a Postal Blue. Son unos brasileños que tienen un... suenan muy similares a Tahiti 80. Su disco debut es International Breeze y de ahí vamos a sacar el corte Rainy Day. ¿Con dos nomás que vamos a ver? Sí, ahora de a dos. Ya. En Rizosónica, su podcast regalón. Small atomic bomb. I know. después, ¿qué fue lo que pasó? Nos reíamos harto de mi carraspera antes de... Es que la ola de frío que ha azotado al sí, puerto... Sí, la ola del frío nos tiene a todos afectado a la garganta. Oye, tú no ibas a hablar de The Thieves. Thieves Like Us es una banda que está compuesta por dos norteamericanos y un... dos suecos y un norteamericano. Y ¿sabéis qué me ha costado? Que le te encontré información de ellos porque la única que existe... Es la de su MySpace y tú nunca le puedes creer al MySpace, ¿cachai? ¿Por qué si el MySpace lo hacen ellos mismos? Pero es que por eso... ¿Quién te dice eso? ¿Ah? ¿Cómo lo sabes? Oye, Lalo. Porque visitamos perdón, el tuyo y no... Neutrino. De hecho, hay un MySpace de Sayos Nucari y yo no lo hice. ¿Qué lo hizo? No sé. Los franceses. ¿Tus fans? Yo cacho, alguno me en la cabeza. Oye, pero estamos... Pero después cuando me di cuenta lo sacaron. Ah. ¿Sí? ¿Pero solicitaste que lo sacaran? Te caché y luego así como surgió y lo saqué. Oye, se nos acaba de integrar la conversación Neutrino de Ensayos Nucleares, que va a estar con nosotros para comentar de su participación en el próximo evento, de cual Rizosónica también es parte. Oh. Ah, ya. Oye, un gusto en Neutrino. Gracias por la invitación. Ya. Yeah. Oye, sí, de Tips. ¿Quería hablar algo más de cómo suenan algo? No. Ya. Vamos con las canciones entonces. Son dos, la primera es Decoration y la segunda es Drugs in My Body, aquí en Rizosónica. ¿Cómo se llama esta cosa? La radioneta, la radioneta. The nights they go fast. It's only some time till we get together. I'm out in the street. I'm waiting for you. Do you hear me? Do you hear me? Do you hear me? Looking. The method is clear. In waiting for you, I think I need a distraction. I'm not staying in. I'm searching for you. I can never, I can never, I can never. Así como en cierta época de Rizosónica pasada, que cada capítulo aumentábamos en un integrante, en el programa de hoy, cada bloque aumentamos en un integrante. Es por eso que ahora damos la bienvenida a don Roberto Parra, de Don Nací en Manchester. Otra vez de nuevo acá. Invitado de piedra de Rizosónica. Ya me comienzo a habituar de esto ya. Sí. El convidado de piedra. El convidado de piedra. Oye, ya, ahora somos cuatro, así que tenemos que juntar un poquito más para que nos escuchemos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? ¿Del de invitado? O sea, básicamente. ¿De Lalo? Sí. De Neutrino. Neutrino. Se empieza a resolver el misterio de las múltiples personalidades de. Holograma. De la mente detrás de ensayos nucleares. Lalo. Hola. Neutrino. Ya, vamos a hablar con Neutrino. Ya. Yo estoy muy interesado en saber lo que nos va a ofrecer este viernes. Eso yo creo. Sí. Uy, sí, ¿qué voy a hacer? Eso es lo que yo estoy interesado, ¿qué va a pasar con Neutrino este viernes? Bien, Ensayo Nuclear es un, como les comentaba, un proyecto de colaboración. Para esta semana el menú nos depara Sueño en la Casa Propia. ¿Voy con José? Con José Manuel. Sí. Oh, invitado anterior de la fiesta. Así es. Oye, y aparte de música, ¿qué más le lleva? Nos han dicho por ahí de muñecas inflables. Perfume, viajar, perfume. Siempre la cambiamos, nunca hacemos lo mismo. Sí, eso leí por ahí que la hayan repetido en Estambul, sí. Una cosa así nomás. No, en Santiago. En Santiago repetimos solamente una, que fue cuando el diablo se fugió a Pinocho. Oh, eso fue a petición de un amigo, claro, que me dijo, por favor, me lo robó. Me ofreció plata, así que yo lo... Ah, ya, sí, por plata también. Tiro, no, y gratis todo también. Gratis también. También. Todo por plata. Plata mejor. Sí. Oye, ya, pero ¿algún adelanto de eso? ¿Nada? Les puedo prometer que voy a exorcizar la mala suerte. Algo que creo que haciendo falta, no nací en Manchester, Rizosónica. A todos los primerizos en esto de las telecomunicaciones. Sí, alumnos en práctica permanente. Oye, el José, ¿qué va a estar haciendo? ¿Va a estar brillando por ti, cierto? El José Manuel va a ir a meter ruido, a diferencia de lo que hace siempre, que son como las bases rítmicas. Como que él basa su trabajo mucho en los ritmos. Esta vez va a ir a meter ruido. Si no, descontextualizar un poco al loco, va a hacer otra cosa. Sí, eso estaba leyendo que tu trabajo igual tiene harta relación con cosas más bailables, reggaetón, cumbia, sí, bueno, hip hop. De hecho, todo lo que suena a los colectivos. Claro, se podría resumir que es una banda que usa ritmos populares y lo que son las capas melódicas o sonoras son con ruido. Eso es como la definición. Bueno, y tiene también su lado bizarro, siempre hacemos performance, nunca tocamos así. El misterio está muy presente en estas presentaciones, sí. No sé lo que se viene. Habrá que documentarlo. Puedo hacer un recuento de las cosas que han pasado, por ejemplo, como para que la gente cache qué onda, qué se pueden... ¿Qué pueden esperar? ¿Qué pueden esperar? Porque hemos mantenido más o menos ensayos nucleares como misterio hasta el minuto. A ver, la última vez quemamos una pelota de fútbol. Lo vi. Yo creo que... En YouTube. Sí, porque la gente de la Radio Placeres, un loco filmó la, sí, weá. De hecho, sí, pocas veces hemos sido filmados, como que... ¿Cómo quemaste una pelota en el Mauri? Con un encendedor. ¿Pero no es como irregular? ¿No es como peligroso? No, era una pelota de cartón, era una piñata. Era una pelota simbólica. Ah, ya, bien pensado. Ya, sí, okay. Y los que tragan fuego, igual. ¿Pero dentro de un teatro? Ya, filosófate. Sí. No, debe ser ilegal, de hecho. Sí. Debería haber una ley así. Deberían prohibirlo. Deberían prohibirlo. Sí, las pero eso es lo bueno, hacer las cosas, todas las cosas, antes que las prohíban. Exactamente. Ahí está la visión. No, va a pasar todo controlado, la gente no que nos asusten. O sea, yo tengo ayudantes, tenemos extinguidores. Tú eres testigo, Linda, de que... ¿Te acordáis en la sala ahí? Hay una niña rubia con un extinguidor. Se mi polola, así que no se preocupen. Cabros, no, tiene no se van a quemar. No se van a quemar, tengo polola y ella tiene un extinguidor. Buenísimo. Oye, ya iba a tirar una talla joven, pero mejor que no. Sí, mantengamos el nivel, vamos. Sí. Vamos. Yo creo que fueron los mejores 3 minutos de Rizo Sonida. Sí, estamos marcando rating. ¿Que Lalo presenta sus temas? ¿Que Neutrino presenta sus temas? El tema. Les traje hoy una... ¿Cómo voy a llamarlo? Una pista grabada en vivo. O sea, esto se graba una cámara de video. Tienen que entender la gente que... ¿La fidelidad no es lo mejor? Claro, no es lo mejor. Pero representa... ¿Todavía no tiene disco? Sí, tiene un disco editado. De hecho, nos edita Horrible Registro, que es el sello, sí, del cerebro de Monstruo. Ah, ya, ya. Él edita todas estas cosas. Y la verdad, hemos sacado un solo disco que fue cuando colaboré con músicos de Perú. Ahí en Lima. Y lo van a llevar a vender. Sí, va a estar a la venta. A Luca. Va a haber Horrible Registro a Luca. Ah, a buena. Algo más se agrega al carretín del viernes. Ya, pues, entonces esto es. Esto es una performance que hicimos en un bar en el 22, que ya le decimos adiós. Ayer nos despedimos de ese bar. Oye, sí, pues no alcancé. Es que bueno que no fuiste, porque fue... hay que tomarse lo que está en el bar, caché, para que no se perdiera. Con razón, porque el bar ya... el pisco sabe. Así que... ¿Y cuál era el motivo del cierre del bar? Se va el tipo que lo administraba, el Víctor, un amigo mío, y loco, llamó a los amigos y... Spell it out for you. This is a warning. I eso que pasaba por ahí era la, el espíritu del reggaetón de Ensayos sí, Nucleares en Valparaíso. Neutrino. Neutrino, que nos acompaña aún. Bueno, esa fue la primera parte de la fiesta, entonces. Ya tenemos saldada la primera parte. Ahora, ya presentamos la semana pasada un poco lo de Computer, estuviste con una entrevista con ella, pero creo que me contaron que hablaste más que esa la última vez. Claro, al final de este bloque vamos con un... ¿Con un qué? Con la pequeña entrevista, que eran 3 o 4 preguntas. Sí, me enamoré. Con Manuela de Computers. Ah, qué interesante. Sí, me enamoré de la Manuela. Manu. De la Manu, perdón. Sí, la Manuela siempre está enamorada. Oye, estas son las cosas que se vienen para el fin de semana en el Pub Bar Boat Hollywood. ¿Qué es una boite? Sí, tiene patente cabaret. ¿Una boite? ¿Una cosa se llama boite? ¿What? ¿What? ¿What? Ah, sí, ya me lo había explicado. Creo que ya me lo explico ya. Okay, ya. Bien. Tiene todo tipo de patente ese local. El único en Valparaíso. ¿De Casa de Remolienda también? Sí. De hecho, tuvo 2 minutos. Sí. No, no, estoy inventando. Sí. Pero yo no me extrañaría nada. Pero vamos a llevar una cama. Lleva una. No le dé ni idea. Y la quemamos. Ay, y ahora pues vaya a tener fanático pirómano. Oye. O sea que, bueno, y una vez, ¿cacha? El más entretenido de todos con fuego fue el que dio a Linda justamente, con que simulé una inmolación. Y en el fondo era un guión con agua, pero yo, en la parte del show tiré de encina sin que se dan cuenta, una jeringuilla así. ¿En serio? Y salió olor a encina y la gente asumió por el olor que la weá era encina, y era agua, ¿cachai? Eran 5 litros de agua así. Y ahí repartió antes velas, y había gente que tenía velas, se me acercaron, querían velas, y los locos así como... ¡Ah, la era! ¡Se esperaban, cachai! Como, ¿qué te pasa? Así, ¿qué estás haciendo, weón? Oye, menos mal que no te veo la corriente, weón. Y empecé como, en vez de morir quemado, weón. Y de ahí salió el nombre del grupo Onda Bidón. Claro. ¿Onda Bidón estaba ese ahí? No, Onda Bidón me prestaban el bidón. Ah, Onda Bidón te prestó el bidón. Yo se los pedí porque dije, ah, Onda Bidón. Yo quería hacerlo y no tenía, y andaba buscando ese tiempo, hace rato un bidón, cachai. Que te va a pero estaba hablando de agua, los mismos, o sea, Onda Bidón. El agua y la... ¿Ah? ¿Estamos hablando de los mismos Onda Bidón? Sí, fue Onda Bidón. ¿Sí? Esa noche tocamos juntos. Ah, Bidón. Bidón. Claro que ellos. Y ellos pensaron que era el Bidón, claramente. O sea, de esa noche salió el nombre de Onda Bidón, ¿no? No, no estaba. Eso es lo que o sea, porque, no, porque le... Sí, Onda Bidón se llama ese rato. De antes, sí. Que yo no cacho de qué época me estaba hablando de cuando fue. La pregunta era con Talia. Lo divertido de la weá es que de repente estaban todos preocupados y una mina así con un encendedor y no iba a quemármelo. Me hacía así y comer agua no prendía la weá. No. Estaba empapado con agua, ¿cachai? Pero loca hacía así. Me agarró la polera y empezaba a hacer así. Quería puro verla arder. Interesante el experimento sociológico. Puta, me interesa mucho esa presentación. Sí. Estamos esperando la. ¿Hoy nadie tiene registro de todas las presentaciones? No, hay algunas por ahí. La Radio Placeres, la Radio Placeres subió a YouTube. La fiesta de Radio Placeres. Bueno, ahí está la presentación y, de la. Y hay un pedazo de hay un pedazo que sí. Sacaron de. No sé, eso lo vimos. Oye, ¿vamos con la entrevista a la mano? Ya, pues vamos a una entrevista a la mano y nada más, ¿no? ¿O? Nos vemos en la vuelta. Su patita y sus últimos avisos comerciales. Ya, claro, ahí quiero entrar yo. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Aló, Manu, ¿cómo estás? Bien, oye, te tengo algunas preguntas. Sabemos que vienen para Valparaíso este viernes con los chicos de No Nací en Manchester. Ustedes han estado antes aquí en Valparaíso, ¿cierto? Sí, hemos tocado dos veces antes. ¿Y cómo ha sido la recepción antes? Acá, súper buena. Una vez en el Tech, la primera, que fue la mejor. Y otra vez en el Cuba Árabe, que fueron unos problemas técnicos de lo que, por parte de los directores de la fiesta, pero que igual nos recibieron súper bien y lo pasamos bien. Ya, pues la idea para esta semana. Se rumorea que... Ah, ¿cuáles son los planes de Computers? ¿Ustedes como banda en qué están ahora? Mira, lo que pasa es que la tocata que vamos a hacer el 13... ¿Ya? Es posiblemente la última. Yo creo que lo más probable es que la última en un buen rato, porque uno de los integrantes se va a subir a Alemania. Ya, ¿y qué onda con...? Vamos a estar parados. ¿Y qué onda con el receso? O sea, perdón, con lo que se dice que vienen... En octubre con el teloneo de Divo, ¿hay algo de cierto en eso? ¿Teloneo de quién? ¿De Divo? No, eso es un rumor que me encantaría que fuera cierto. Ya. Oye, ¿usted como banda, aparte de eso del receso, ya no hay planes de disco nuevo, nada? Ya. Todo confirmado. Oye, en el contexto de la escena que se está armando, ¿ustedes se identifican con otros grupos como que podrían ser sucesores o algo que viene después del exitazo de Computers? La que se dice la escena de acá local, pero no sé si hay algún grupo con que ustedes se identifiquen, que sean como partners de tocatas y todo eso. No, y con sus... por eso yo le pregunto de cuál escena me estás hablando, porque yo no, en verdad no me identifico con ni una y encuentro que, o sea, si hay una escena, una muy general de, no sé, pues de gente joven que hace tocatas, pero con gente que haga música parecida a la nuestra, jamás me he encontrado con ellos y casi siempre tocamos con bandas que hacen otro tipo de música, ya sea, no sé, punk, o pop, lo que sea, pero nunca es algo tan parecido a lo nuestro. Ya, pues. Eso sería, Manu, el teléfono es caro y somos una radio comunitaria. Oye, preséntanos una canción a tu gusto y una canción de Computers, que venga a continuación. Ya, déjame hacer una canción a mi gusto. ¿Qué tienen ahí? ¿Tienen de todo? Sí, dale con lo que sea. Vivo. ¿Ya? Esto en verdad es un tema de los Rolling, pero la versión de Vivo me gusta más que la de los Rolling y es I Can Get No Satisfaction. Ya, ¿y algo de usted? Y de Computers hay una canción que canto yo que se llama De Vuelta y también se viene buena. Ya, pues muchas gracias, Manu. Vale. Chao. Un beso, chao. I can't get me no satisfaction. track 9. Bueno, eso que pasaba era de vuelta de computers de Le Tigre. La canción se llama Tigre. Ese es el track 9 del disco. Pero sí. Igual como una gente tiende a confundirse un poco. Al revés y al derecho. Ya, eso era de vuelta con computers. Y ahora, este es el final de Rizosónica. ¿Cómo es? El adiós del capítulo 31. El adiós del capítulo 31. Como es costumbre, en esta parte contamos qué canción sonaba de fondo. Sí, sonaba de fondo. The Warning de Hot Chip. No nos queda más que invitarlos. ¿Por qué está sonando The Warning? Porque nosotros queremos que suene The Warning. Porque esa es la canción de fondo. ¿Sí? ¿Esa es la canción de fondo? No, sí es. Pero hecho, no hubo razón por qué la eligieron. No. Porque es piolita para poder hablar encima. ¿Sí? ¿Qué querés que coloquemos poco para hablar encima? No, pero el otro día. Sí, no, yo te digo, sin nada de gracia. El otro día escuchamos León de Martenot. Sí. Y tenía como un fondo, estábamos de nuevo reviviendo una banda que se había separado y sí, todo ese asunto. De repente pusimos. Pero eso fue un capítulo que nos salió al aire. Sí. Oye, y este. Pues, de hecho, una cámara escondida. Según la hora, no está saliendo al aire. Es todo mentira. Este programa llega en 3 minutos a la radio. En 3 minutos a la radio. Sí. Voy volando. Voy a estar esperando. Ya. Eso es todo, no nos queda más que recordarle y exigirle su presencia. Mono, tírate tu aviso. Sí, tengo que tenerme yo el aviso. Yo soy el productor del asunto. Vámonos todo el viernes 13 al Bar Hollywood. Antes de la 1, 2.000 pesos. Después de la 1, 2.500 pesos. Con computers. No, con computers, ¿quién diría? Con cover, no, si lo importante acá es el cover. Lo que es importante es el cover. Y con el cover. Y la entrada pueden ver a Ensayos Nucleares primero y después de fondo a Computers animando la fiesta. Oye, ¿quiénes van a ser los DJs esta noche? Yo. ¿Todo el rato? Sí. Sí. Él paga. Él paga. No, y. No, si el hombre acá, el micrófono de Rizosónica también va a tener sus minutos en las perillas. ¿Cuál micrófono si Rizosónica no tiene micrófono? Ese. Ah, tiene iMic. Oye, ¿y qué más? Y Rizosónica en conjunto va a tirar las visuales y los videitos para que más las patas mientras. Para que vean si estás todo. Claro, para que les hagan el jugo a la. Despidámonos de neutrino. Sí. De neutrino. Oye, un gustazo del neutrino. Igualmente. Un placer compartir radio con ustedes. Sí. ¿Vieron que era súper piola? Sí. Alguien lo pintaba por ahí medio diabólico a neutrino. Ya. Ya, eso. Chao. ¿Cómo hace la comida? www.rizosonica.net. No nací en manchester.blogspot.com. myspace/estoshologramas. También. ¿Y qué más? La radioneta.cl. La alma mater. Goodbye. Es todo. Buenas noches.